Bueno, Juan Carlos, formalmente, bienvenido. Estamos cerrando la semana con el cafecito. Siempre es un placer. Igualmente. Qué semanita, Qué semanita que tuvimos, Juan Carlos. Vamos a hacer un picadito de varios temas. Tengo muchas ganas de escuchar tu opinión. Y además cierra con, nosotros contamos con que ya en el cafecito de hoy vamos a poder analizar la decisión del gobierno sobre cómo pagar el aumento de marzo jubilados, pensionados y asignación universal. Eso va a tener que esperar. Se viene el anuncio dentro de un rato. Cuando termine el programa, sí. Lo que creo yo que no hay duda, hay que ver dónde se da el corte, que eso va a traer un análisis, ¿no? Va a meritar un análisis muy serio. Pero de lo que no hay duda es que se va a buscar achatar la pirámide. ¿Qué significa esto? Que sea un monto que en términos de porcentaje para el que menos gana sea mayor a la fórmula que está suspendida por 180 días... y que a los que más ganan, insisto, hay que ver dónde está el corte, a los que más ganan sea igual o un poquito menor. Me parece que sobre eso no hay duda que va a ser así. Pasa lo mismo con el tema salarial, ¿no? En general. Es probable que sea así, o sea que haya un achatamiento de la pirámide, sí. Pero con toda franqueza no presentaría la definición de lo de hoy enfatizando en ese rasgo, aunque acepto que eso puede estar ocurriendo. Yo diría que sigue la política de privilegiar a los sectores con ingresos más bajos, porque eso es lo que se dice que va a ocurrir dentro de una hora y media, que los sectores con ingresos más bajos, que en este caso es el 11.50, cobrarán el 12 o el 13. Uh-huh. Por lo tanto, y eso es el 50% de los jubilados, salvo que... tomen los que ganan 19 mil pesos como a la otra vez y entonces ya estamos en el 70%. Se habla del 70. Muy bien, si fuera así, el 70%, yo creo que ese es el rasgo dominante del anuncio. Yo creo más allá razón, de que lo otro puede ocurrir, efectivamente. Razón, Juan Carlos, si lo compartimos y si lo sabes. Pero después está la dinámica de las fuerzas que operan en cómo la sociedad no hay duda, se la fuerza a interpretar otra cosa. Es que es lo determinante. De la medida de la decisión, francamente para mí lo determinante es eso, y te digo por la tercera vez en un minuto que lo otro va a dejar disconformes, porque todo el mundo aspira a que el aumento sea por lo menos equivalente a la inflación. Lo que te acá digo, durante el macrismo lo que hubo fue una igualación permanente de los que ganan menos con los que ganan más. Sí. Acá evidentemente hay una alteración de esa política privilegiando a los que ganan menos. Lo mismo se hizo con todos los demás. Es más, los 5.000 pesos para los que ganan menos no se puede soslayar en este momento como parte del mismo criterio y de la misma política, que ha sido importante para los que ganan menos. Es un símil de la política, pero que tiene como consecuencia lo que vos decís también. Lo que vuelvo a agregar es que una cosa es si el corte es a las 20 lucas, a las 30 o a las 40. Lógico, claro. Y que el gobierno, me imagino, tiene que estar pensando que necesita mucho capital político, social, para llevar adelante todo lo que se viene. Porque nadie le va a regalar nada, y mucho menos. Entonces, por eso digo que va a ser interesante ver cómo se explica. El tema de los medios de comunicación que vos recién decías, claro que es básico. Sí. Donde en otra radio, creo que decía el otro día en relación al debate en el Parlamento, que para la oposición actual y para el oficialismo anterior era mucho más determinante la reunión en Pasos Perdidos que la reunión en el recinto y en el debate. En la conferencia de prensa con los medios. En la conferencia de prensa con los medios. Por lo tanto, efectivamente, eso es una desventaja para el gobierno estructural. Bueno, dicho esto, y no queriendo adelantar cosas, porque en un rato no se puede. Pero me parece que no está mal orientar un poco Es el gran tema del día. Bueno, quiero escucharte un poquito sobre el tema precios. Fue 2,3, la segunda menor inflación desde julio fue 2,2, con un alto aumento de los alimentos. Sí. 4,7, si no me equivoco. Sí, 4,7. Disminución de todo lo que tiene que ver con salud. Sí. ¿Qué análisis? ¿Dónde pones la mirada sobre el tema? Bueno, el primero, que es un hecho obviamente importante para el gobierno y para la ciudadanía. Todo lo que venimos discutiendo todo, absolutamente todo, está basado en un esfuerzo por redistribuir ingresos fundamentalmente a los sectores más postergados y a su vez ir resolviendo el tema de la inercia inflacionaria o de la indexación. Voy a reiterar que nosotros venimos de un 45,5% y del de un 55% de inflación, lo cual genera y erosiona no solo los ingresos de los sectores de ingresos fijos, de todo tipo, los que ganan 20 lucas, los que ganan 150, a todos, sino que, bueno, genera todo este tema del aumento de los precios que es negativo de todo punto de vista. Por lo tanto, aquí hay que combinar una política de redistribución de ingresos, de recomposición de los ingresos del Estado, que van a venir por la vía de la reactivación, y a su vez controlar el fenómeno inflacionario. Obviamente, es casi magia, eso es muy difícil, encontrar el equilibrio de todo eso. Francamente, creo que es lo que el gobierno viene haciendo. Por eso, el 2,3 es un indicio importante, lo cual habrá que ver, todavía falta mucho, qué pasa incluso, bueno, en febrero, qué pasa en marzo, porque hay cuestiones de tipo estacional. Aquí podría ser menos aún por el tema del IVA que se dejó de cobrar, ¿no es cierto? Y eso influyó en los alimentos porque fue el 4,7, pero hubo alimentos como el azúcar del 11, 10, 11, 12, incluso la leche, sí. ¿No es cierto? Así que todavía no, yo creo que no nos debiéramos apresurar para marcar ya una tendencia. Si decimos que el aumento de la inflación última la multiplicamos por 2 y la hacemos interanual, nos va a dar el 31, que sería casi la mitad de la inflación del año pasado. Nos daría la interanual, si tomamos el 2,3, nos daría el 31, futuro, 31 futuro, y medio, si la prolongamos el año. Pero eso no estaría bien, porque todavía está por verse. Y te quedan decisiones importantes por tomar, qué vas a hacer con tarifas. Exactamente. Lo que pasa es que las decisiones importantes en esa materia se tomaron. Yo digo porque hay que ver las dos partes del vaso. Todo lo que es congelamiento de tarifas, congelamiento de naftas, eso está influyendo, es determinante para los datos de la inflación. Sí. Cierto es que en junio, que no puede ser eterno el congelamiento quizás, pero hasta junio tenemos esa ventaja que va a influir en los precios. Sí. En un punto eso tendrá que equilibrarse, pero de aquí a junio es mucho tiempo en la Argentina, bueno, ¿no? Y más en una situación de emergencia. Antes de sigue siendo un desafío cómo se mete el Estado a controlar los abusos en materia de alimentos, ¿no? En precios de alimentos. Sí, estoy de acuerdo, sí. Porque ya dijimos muchas veces, y creo que se está haciendo. Sin embargo, dudo, no conozco, si se está haciendo con la intensidad que hace falta el tema de regulación, controles y eventualmente sanciones a los formadores de precios, que son los grandes monopólicos. No solo los supermercados, sino los grandes distribuidores y los grandes marqueros, que son los que las fábricas que manejan las grandes marcas, ¿no? Te iba a preguntar por el Bonelli de hoy, que habitualmente los viernes, pero me parece que lo podemos dejar pasar si coincidimos rápido en que, como vos solés decir, es un operador de un sector de la élite económica argentina y que habla casi en representación u operando para tenedores de bonos. ¿Coincidís? Sí, coincido. Bueno. Hay viernes que se le nota más, hay viernes que además acompaña información interesante y útil. Para mí no es el caso de hoy, opera para los bonistas de Wall Street, porque está el Fondo Monetario, los bonistas de Wall Street, Manhattan, hay distintas fracciones del poder financiero. En este caso es la voz de los bonistas que dice que el gobierno tiene que poner 10.000 millones de dólares para ello, lo cual no va a ocurrir. Eso lo digo yo modestamente, eso no va a ocurrir, no porque sea divino, sino que no se compadece con lo que viene diciendo el ministro de Economía y el presidente de la Nación antes de ser presidente de la Nación. Dice Bonelli que dicen los acreedores, si quieren gracia pongan 10.000 millones de dólares arriba de la mesa. Sí, parece como vocero de Wall Street en este caso. Tremendo. Bueno, dejamos eso de lado y te pregunto esto. Una de las críticas que le está haciendo el poder económico al gobierno me resulta interesante. Lo que le dicen es, che, no vemos cuál es el plan. ¿Cuál es el plan económico? Porque está claro que el gobierno tomó decisiones para tratar de contener el daño a los sectores más afectados por el modelo anterior. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el modelo a través del cual van a crecer y eso se va a generar? Te voy a pedir un favor. No me digas de vuelta que la demanda va al consumo y que eso acelera. Me parece que lo que se pide es, o lo que incluso a mí me gustaría saber es un poquito más allá. ¿Cómo se va a generar riqueza en general? Si te interesa saber, yo te respondo con mucho gusto lo que pueda. Sí. Lo que te di, lo pero que no vos... está bien el planteo. No tienen autoridad moral ni política porque nunca tuvieron un plan de nada. Y mucho ellos, los que están planteando esta inquietud en los medios. ¿Cómo no? Sí tuvieron un plan. No, era el plan del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero eso lo invalida. Nosotros somos una nación, un país, un pueblo, un colectivo. Perdóname que esto a algunos les parezca anacrónico. Pero tener un ministro de Economía, que en realidad no es ministro de Economía de la Nación, sino que es un representante del Fondo Monetario Internacional en el Gabinete Nacional, y ese impone la norma, impone el plan. Entonces eso no es un plan, ese es un plan del Fondo. Vos te referís a un plan de la Nación, a un plan argentino. No sé si eso es falso nacionalismo. Creo que es el primer distingo. Segunda cuestión. No te enojes, te lo pregunto. No, me enojo mucho. Bueno. No, pero no vamos a sacarle el traste a la jeringa. Sí. Nosotros no podemos articular en la Argentina más que medidas de emergencia, como las que se están haciendo, de consumo con el Parlamento Nacional, que no es poca cosa, es muy importante lo que se está haciendo en ese sentido, hasta que no arreglemos con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un condicionante muy importante, porque la otra es declarar el default, irse hacia el camino del default, y entonces sí, sobre esa base ya podríamos hacer. Ahora, ¿cómo vamos a asignar partidas para salud, para educación, para vivienda, para seguridad, para ciencia y tecnología, para todo, si no tenemos claro los recursos con los que tenemos? Pero nosotros postergamos el pago al fondo, tendríamos 950 mil millones de pesos, es el servicio de intereses que nosotros le tenemos que pagar al fondo. A disposición para fomentar otras políticas, decís vos. Sí, es casi un billón, una cifra cuantiosa. Entonces, vos podés contar con ese dinero si postergás. Y si no postergás o no se arregla o el arreglo vaya a saber cómo es, entonces no lo contás o lo contás parcialmente, no es lo mismo. Pero espera, ¿por qué no lo podés? Vos no podés decir, por ejemplo, miren, si nosotros le damos la quita y el periodo de gracia que estamos buscando, porque eso es una especulación. Pero espera, nosotros queremos tomar estas decisiones, vamos a fomentar este sector productivo, vamos a regular la entrada y salida de capitales de esta manera para poder conservar el recurso de caso, que es el dólar, no sé, vamos a hacer una YPF del litio, es un montón de cosas que seguramente vamos a negociar con tal y con cual, y pensamos que esto va a rendir de determinada manera y con esa guita les vamos a pagar. ¿Por qué no se puede anunciar eso? No, porque lo que vos decís yo lo veo un tanto retórico, con toda franqueza, Caruso. Sí. Un plan económico, social, porque de eso estamos hablando, dejemos de lado todo lo que es cultural, ¿cómo que va a crecer? ¿Cuál va a ser la también matriz tiene que ver con un plan, ¿no? La matriz de generación de riqueza, ¿cuál es? No, la materia generación de riqueza, sí, ahí te digo lo mismo que vos decías que no te debo decir. Tenés que estimular el mercado interno, tenés que hacer todo eso como parte de otro modelo que está en las antípodas del anterior, y vas a ir creciendo, vas a generar riqueza, porque crecer es tener... Bueno, entonces, en la medida que eso se vaya desplegando vas a poder tenerlo, pero vos no tenés cómo sustentar lo que vos requerís, que voy a hacer esto, no, voy a hacer eso, lo entiendo. No, pará, vos podés decir retóricamente, pero yo entiendo que eso no lo podés hacer si vos no tenés esa sostenibilidad de la deuda. Recursos. Está bien. La plata. Está bien, pero vos podés decir, mira, yo voy a hacer esto con los recursos que efectivamente me ahorré en el pago de interés de deuda. Te estoy haciendo trampa. Yo tengo una segunda pregunta sobre esto. Siempre es de trampa. Y quiero que nos queden dos minutitos para cosas importantes. ¿No será que el gobierno tiene pensadas decisiones que si las dice y las explicita? Es una buena especulación, Caruso. Porque el Fondo Monetario te condiciona y quiere saber qué es lo que vas a hacer, no le gusta nada y no te da nada. Y no yo lo que no podría, porque acá es un juego de jugadores fenomenales, de grandes. Jugamos jugadores al póker y no con chicos. Sí, pero no con chicos, no. Jugamos con gigantes, con cíclopes, Bien. Que además no tienen, no es que le pedí que con el corazón y me contestaron con bolsillo. No hay corazón acá. Directamente son personas. Entonces, todos esos juegos de presiones, de tiras y afloje, de amenazas, son parte de una negociación tan poderosa. Por lo tanto, hay una Argentina antes de la negociación con el fondo, hay un gobierno argentino antes de la negociación con el fondo y hay un gobierno después de la negociación con el fondo. Eso lo admito totalmente. Por lo tanto, una vez que se despeje esta incógnita, el gobierno va consolidado políticamente, económicamente, con un panorama clarísimo, porque va a tener arreglado lo del fondo y va a tener la legitimidad política del arreglo con el fondo, sí, que es la consecuencia de todo esto que se viene haciendo, el viaje a Europa, el viaje acá, el viaje allá, el consenso interno. Mientras tanto, hacer todas estas emergencias con el Parlamento, va a tener mejores condiciones, otras condiciones, para poder moverse con más autonomía. Eso lo reconozco, sí. Bueno, yo me quedo con ganas de seguir. Vamos a seguirla prontito porque... Sin drama. Bueno, lo último, Juan Carlos. Bueno. Invitaron a TN, la señal TN, ¿la conoces? Sí, la conozco. Bueno, invitaron a María Laura Tremazzani. Ajá. Ex directiva del JP Morgan. Sí, que en la jerga le dicen el JP Morgan. El JP Morgan. Sí. Y dijo esto, escuchá con atención. Tengo una grandísima preocupación más allá de por el corto plazo, por el largo plazo argentino. Y esa gran preocupación para mí es demográfica, no es económica. Tú. ¿Y por qué? Porque vos tenés el 50% de la población argentina hoy, más o menos, es decir, es pobre. La juventud menos de 15 años es pobre. 50% de la población restante tiene recursos. Uh-huh. Esa población pobre se reproduce, población restante tiene recursos. Uh-huh. Esa población pobre se reproduce por familia a 5 hijos por pareja. La población de recursos se reproduce con 2 hijos por pareja. De la población con recursos, la juventud nuestra, con muy buena educación, se está yendo a Australia, se está yendo a España, se está yendo donde le den oportunidades. En esa población de recursos hay una importante cantidad de clase pasiva. En 3 generaciones, la proyección de esta situación, si no hacemos algo urgente, te da que Argentina tiene 80% de su población pobre. Entendí. Mm. Gracias. De nada. Cerrar vos. Esta señora del JP Morgan parece bastante fiel a una ideología super reaccionaria. Es una suerte de neomaltusianismo, tan viejo como, en fin, iba a decir como el mundo, pero suponete, estas son teorías que vienen desde el principio, desde el mediado del siglo XVIII, que frente a la demografía, al aumento demográfico, hay que resolver esta crisis, y entre otras es la guerra. Eso es la teoría de Malthus. Ella no dice eso. Sin embargo, está planteando una cosa clasista. Los pobres se reproducen más que los gritos. Hay que tener determinación para decir eso. Si seguimos así, vamos a tener un país de pobres. En cambio, los ricos, los de clase media, que son que no tienen esa desventaja de ser pobres, se nos van del país, lo cual no es cierto. No conozco estadísticas que digan que acá la clase media y la clase rica se está yendo del país. Así que primera o última cuestión. La segunda es una visión genetista, es una visión malthusiana, también podría ser darwinista, ¿no es cierto? Que los ricos se sostienen mejor y los otros no van a desaparecer, nos van a invadir los pobres. Y vamos a tener una nación con el 80% de pobres. O sea, no apunta a lo que se plantea en cualquier sistema democrático, la Revolución Francesa, de la Revolución de Mayo, que es a propender a la igualdad. Son bravos, ¿eh? Son bravos, sí.